Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenido al podcast 82 de Canarias Bruta, el podcast del órgano de agitación de su vuelo de confianza, canariasbruta.com. Hoy es viernes 2 de noviembre de 2007, recibe los saludos de quien te habla, Miguel, y de quien me acompaña, porque este ha sido la semana con más bajas ha sido última hora, pero bueno, como siempre, Pino Charlie Sister, buenas tardes. Hola, pero somos dos. Somos dos. Pero esta no habla todavía. No, pero le queda poco ya, ¿eh? Terroríficas tardes. Estás como decía el otro día, en Sé lo que hiciste, y salía un recorte del tomate diciendo fulanita a punto de reventar. ¡Ya! Sí, sí. Todavía no. Hombre, me estoy empezando a asustar del volumen que puedo llegar a adquirir. Pero, porque Dios mío, si estoy así con 6, con 8, 9... Como decía Charlie el otro día, voy hacia la máxima densidad. Voy hacia la máxima densidad. Yo no, la niña, vamos, pero la barriguita esta. Están tocando, están, ¿no?, tocando, creo que es la persona que falta, así, bueno, que voy a abrir. Tú sí. No te preocupes, que yo sigo hablando. Toma, te paso el temario, elige uno. No, es que me ha gustado el tema de... El órgano de agitación de su web love de confianza. Y lo puedo repetir porque Miguel, que no sé si lo saben, tiene un problema siempre con las presentaciones, diciendo que siempre presenta de la misma manera. Al final ha acabado haciéndose un pequeño guión y escribiendo cómo comienza el blog. ¿Para qué? Para no decir siempre lo mismo. Y a propósito, Miguel, ya que estás llegando, tengo un problema con la música de cabecera. Y es que solo he escuchado el trocito ese, lo de "Nace un nuevo sol". Y el otro día... Canto a la tierra. Vale, pues yo solo he escuchado el trozo ese. Nunca he escuchado nada más. Y me veo caminando por las canteras y en la cabeza. Y va a un ritmo, ¿no? Nace un nuevo sol en la tierra. Nace un nuevo sol en la tierra. Pues nada, ya te dejaré la versión completa. En un bucle continuo que me estaba matando. Pero bueno. Por cierto, hoy hemos podido comprobar cómo Pino es una profesional del medio y ha podido rellenar durante 30 segundos en los que me he levantado. Buah, y 3 horas. Para abrirle al amigo Charlie, que como siempre llega tarde. Sí, pero viene de... pero trae al perro. Sí, sí. Sultán, échate. No creo que seas tan simple como para ponerle sultán a un perro. Tú buscarías algún nombre más exótico. Marajá, por y pintoresco. Ejemplo. Charlie, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Ay, tráfico en la capital, ¿está fatal? No, no, los de la empresa esta de muebles de oficina que hay al lado de tu centro de trabajo, parece que son tontos del recto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para comprar unas ruedas de repuesto para una silla de oficina, necesitan mi ADN. Ah. Poco más o menos. Que no te las vendían así al contado. No. Vamos. Y di tus datos, en plan... No, no, yo vengo de parte de Miguel, que es cliente. Y me dijeron, Miguel García Cuesta, no sé qué. Y digo, no. Miguel... Tranquilo, no te voy a sacar del economato. ¿Estás positivo hoy, Charlie? Porque vienes de claro. Normalmente vienes de oscuro. Hoy vistes de claro. Visto de claro. ¿Pero qué fuiste? ¿Al sitio de la aquí detrás o sí, al sitio de aquí detrás? A ver, al de aquí detrás. ¿Qué? In. Tu hermano se explica mal. Me temo. Bueno, visto que el amigo autóctono Yeyo no ha podido venir, me ha mandado un mensaje hace un momento diciendo que tenía un... Le dolía la cabeza porque le estaba creciendo el pelo. Sí. Que por problemas técnicos no podía venir. Así que lo excusamos esta vez. Y al que no excusamos es autóctono, que no aparece, ¿no? A ver. Se habrá caído la mecedora. Sí. Se le rompió la pata a la mecedora. Falling from the balance chair. Bueno, Chávez habrá cortado la DSL venezolana o algo de esto. Sí, como está Naomi Campbell allí. ¿Qué bebes hoy? ¡Jugos del Valle! ¿Y eso qué es? ¡Jugos del Valle! ¡Jugos del Valle! ¡De mangas, guayaba! ¿Pero ¿Qué es eso? Pues, para acompañar las caras acá. Los mejores zumos que hay. ¿Sí? Ojo, no. Sí, luego, resulta que luego tienen un 10% de zumo nada más, pero bueno. Nunca he visto zumo en lata. Coño, pero no son zumo, jugo. Jugo. Ah, es jugo. Es jugo. Jugo. Te lo digo enseguida, 40%. Este tiene 40%. Pero este es de durazno. Oh. Durazno. Pero hay que decirlo así con voz de Chávez. Aunque sea el mexicano, jugo bolivariano de durazno. En realidad es mexicano. Pero... Hoy volvieron a decirme lo de tú no eres de aquí. Y digo, sí. Dice, no, es que se te entiende bien. ¡Godas de onda! Y digo, bueno. Bueno, pues por cierto, hablando de algo que no es de aquí, cada año me resulta más estrambótico el tema de las fiestas de Halloween. ¡Truco trato! Es que, no sé, hace como 4 o 5 años de repente se ha empezado a celebrar, pero ya no en fiestas de discotecas y tal, sino por todos lados. Y dices tú, pero tío, pero... Te digo, fue increíble ayer por la mañana ver a los niños disfrazados y tocando en las casas. Pero eso sí, eran... Como que iban a casa de gente conocida. Hombre, claro, porque tú llegas, te abre la puerta una abuela y te dice... ¡Truco, trato! Y dice, niña, vete para tu casa. No. La pregunta es, ¿cuánto tardaremos en celebrar el Día de Acción de Gracias? Ya sería ya... Es que yo le decía el otro día al amigo Frank, que con el que me estaba escribiendo un email, digo... Es que si todavía hubieran importado aquí la fiesta de los muertos mexicana, todavía tendría... Dice, bueno, son dos... cosas urbanas y tal. Y también es de disfrazarse y pero es como más de arraigo hispánico. Pero es que lo de Halloween viene de Irlanda, lo medio marearon los americanos y no tiene absolutamente nada que ver con la cultura de aquí. O sea, es pero como cultura, ¿qué es cultura, Miguel? O con las tradiciones de aquí. Pero ¿y qué? Las tradiciones están para romperlas. Pero es que y para adquirir otras nuevas. Me parece, además es que yo lo único que veo es un ánimo comercial en el tema de... Hombre, claro. De Halloween, es como lo del Día de los Enamorados, ¿no? Pero no, si yo no lo veo. Si fuera por el Corte Inglés, habría Día de los Enamorados toda la semana. Yo no lo veo, yo creo que lo que he visto es una reacción comercial a ese sentir implante. General de... No, te digo por dónde ha venido eso, mira, la cosa viene probablemente... De la vasta colonia americana que hay en Canarias. Pues no, te voy a decir de dónde viene, chaval. De los colegios bilingües, probablemente. No creo que sí, sea. Sí, seguro que sí, que viene, empieza por ahí y todo se pega. Y los niños, culo veo, culo quiero. A partir de ahí voy a hacer mi super discurso y tal. Mira, yo soy el primero que soy más yankee que quién, por ejemplo. Que Frank. Por ejemplo. Me encanta el fútbol americano. Todos los años relleno el impreso para la lotería de las tarjetas verdes, a ver si me pudiera vivir a Estados Unidos. Es que están tristes. Pero lo de Halloween es que me toca las pelotas. O sea, me parece una falta de coherencia. Sí, o sea, porque cuatro payasos. Yo entiendo, mira, por ejemplo, que se implantara, y mis padres con buen criterio así lo hicieron. Mis padres tenían amigos que daban los juguetes en Papá Noel. Porque lo de Papá Noel no es una cosa muy reciente. O sea, a nosotros nos pilló de niños. Entonces, a mí no. Tú es que ya quedamos. Estoy diciendo nosotros, my sister and me. La gente mayor te refieres. Sí, la generación siguiente. ¿Tú qué? La generación anterior. Niñato. Y con buen criterio. Que me quedan 2 años para los 30. Con buen criterio, mis padres decían, vamos a ver. Sí, o sea, decidimos acceder a implantar esa tradición. ¿Por qué? Porque es mucho más lógico que le des los juguetes a los niños al principio de la Navidad. Exacto. Pero siguen las cosas gordas siguen cayendo en reyes al final. Pero esa excusa, fíjate... Pero esta otra es una estupidez. Que estás diciendo es la misma que decía mi madre y la misma que decimos. Son de gente que en plan de ESMA... Vale, es una cuestión práctica. Pero además, total, el 25 cae... Natividad del Señor y tal. Bueno, lo de los regalos en realidad... O sea, ¿por qué se regala en Reyes? Es una tontería, o sea, es un rollo... ¿Cuánto hace que existe la tradición de regalar juguetes en Reyes? No sé, desde antes de yo nacer. Hombre, eso seguro, pero... Uh-huh. Pero, bueno, tampoco es que sea... No, pero como estamos en un país que está... Que quiere quitar las tradiciones y las costumbres católicas, ya verás cuando toque la Navidad. Hombre, es que, mira, por cierto, Charlie... Tan ¿Y dónde, pro-yankee, dónde hay que firmar? Tan pro yankee que se... Sí, los billetes ponen In God We Trust. Sí, no, pero sin embargo en Estados Unidos la separación iglesia-estado es a lo bestia. O sea, el tema... Fíjate que en Estados Unidos ¿cuántas fiestas de carácter religioso, exceptuando la Navidad, conoces? Porque Acción de Gracias es la de los colonos ingleses, Halloween es un rollo que se inventaron los irlandeses. Todas las religiones tienen muertos. Sí. Te digo, vería más lógico que se hiciera una fiesta de disfraces por el Día de los Muertos, que sería hoy, ¿no? No, la fiesta fue es el 31. No, Halloween es la noche del 31, pero sí. El Día de los Muertos es el 1. Los Santos es el 1 y Difuntos es hoy. Pues sería hoy la fiesta. Sería hoy la fiesta, habéis matado a Ken, hijos de puta. No, pero lo que dices de la separación de la iglesia, fíjate el carácter católico de nuestro país, que beatificamos a la gente de 498 en 498. Bueno, yo... la verdad es que el tema ese da, a mí personalmente me da bastante asco pena, pero es una demostración más, primero, de lo facha que sigue siendo la iglesia, y de cómo pone el culo el Estado con los curatas, o sea, es espectacular. Tío. No, es que, o sea, a mí que exista la iglesia católica y que vayan a darse golpes en el pecho y que beatifiquen, como si quieren beatificar a Mickey Mouse, me da igual. A mí que el Estado ponga el culo con la iglesia me parece bien, porque así, mientras se salvaguarde el culo de los niños, está todo... ¡Ay, por Dios! ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios mío! Es que me duele cuando habla. ¿Qué pasa? Hay sentencias, ¿eh? A propósito, ¿te puedo hacer una pregunta, Charlie? Sí. ¿De qué era el bocadillo? ¿De qué era el bocadillo? No, de carne. No he comido el bocadillo. ¿No te has comido uno que antes no, de este? Pero no. Por el olorcillo ¿De puedo cuál? Decir que es de vuelta. ¿De cuál? Que no he comido ningún bocadillo. Ah, es que me está oliendo a bocata es, de... Es de vuelta allí. Es de vuelta. Ah. Es que es el único bocata que huele a 2 kilómetros de distancia, ¿cierto? No. ¿No? No, es de solomillo. Bueno. ¡Oh, vale. Qué nivel! Solomillo de chancho. ¿Qué? Solomillo de chancho, ¿viste? Qué bonito. Bueno, pues el tema eso. Halloween. El tema, lo que decíamos para cerrar lo de la iglesia es que, bueno, ya por lo menos hay una casillita en la renta, aunque para mí que es un camelo lo de la casillita de la renta. O sea, porque el Estado le sigue soltando perras a la iglesia, pero vamos. Hombre, si no es de una forma, es de otra, pues la mitad de las ONG son de la iglesia. Si no, no se le da patrimonio histórico para el mantenimiento de los edificios. Y ahí en las contratas no te creas que la mayoría de las ONG son de iglesias, ¿eh? Hay unas cuantas, pero no son el grueso de ONG. Te lo digo porque yo participo o dono dinero a varias ONG y siempre busco que las ONG no tengan absolutamente ninguna vinculación con la Iglesia Católica. Ah, mira. Por ejemplo... Qué prejuicioso. Pues sí. En vez de buscar que hagan el mayor bien posible. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras hace el mismo bien que hace cualquier otra ONG católica, que le paguen los creyentes católicos. Yo a una ONG que tiene que ver con la iglesia, no, porque tengo el prejuicio de que además de ayudar van a ir evangelizando por ahí y a mí me toca los cojones. Cierto. Yo, por ejemplo no compro números de la Cruz Roja. Por su día la directora general de la Cruz Roja que pues la yo que vamos a ver pues yo de estoy afiliada a la Cruz Roja. Por ejemplo, si tú pones dinero Cruz para una ONG de carácter católico que está actuando en África, por ejemplo, para evitar el SIDA, si es católica se sobreentiende que son de los que van diciendo que no uses condón. No, que si hay no te bautizas, no te vacuno. En África no. Hombre, se tendrían que ser consecuentes, ¿no? Con lo que ya, dice... Ya, pero ahí son prácticos. Pues no sé. Igual estoy equivocado. Es mi... Esto es como todo, Miguel. Igual que hay una política para el norte y otra política para el sur, hay una forma de hay llevar iglesia, la religión mira al qué bueno. Norte. Hay iglesia, y hay una iglesia de despacho y hay iglesia de campo. Sí, más o menos. Que yo no quiero decir que los curas... que están de misiones, que además no son precisamente los que me dan repeluz, sino que dan el callo, o sea, no los sí, que dan el claro, callo. Claro. Pero yo no soy católico. Uh-huh. O sea, además encuentro mucho más, o sea, me gusta más Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que es a la que más dinero dono al año. Todo ajá. Lo que ponga Sin Fronteras. No, Payasos Sin Fronteras. Es Charlie el presidente. O los amigos de Pedófilos Sin Fronteras. Ay, estos por que Dios. Están en los, hombre, que, los que están que... ahora en el chat trancados los franceses. Que por cierto, a mí, a ver si quiero una reseñita en Canarias Bruta, porque... Perdona, ¿viste que esa línea aérea catalana tiene un jumbo, tío? 747 para carga, sí. Espectacular. Sí, sí. Y 3757 y varios bimotor. A propósito, ¿qué te parece que se prohíba follar ahora en el Airbus de Singapore Airlines? Es verdad. Hombre, es lógico, ¿no? Si vuelas, no folles. Nuevo slogan de Singapore Airlines. Que, por cierto, me parece una verdadera putada lo que le están haciendo a la gente de Gilles, de estos del avión que retuvieron en el chat, porque al fin y al cabo es una empresa de leasing. De hecho, hacen vuelos para Spanair. Tienen de los 757 que tienen, dos están con pintados de Spanair. O sea, la típica empresa que a la tripulación dice: hoy tienes que volar de tal sitio a tal sitio, y ya está. O sea, hoy vas al Chad a recoger una ONG con ciento y tantos niños para venir para ir a Francia o para ir a España. Ponte la vacuna, ¿sabes? Y de repente se encuentran retenidos ahí, acusados. El presidente de Chad. Pero diciéndole que, al tal, que, usted es un pedófilo, no sé qué. Es que me parece una vergüenza que llamemos aquí campechano al rey, cuando fíjate, el presidente de Chad, ese sí que es campechano, ¿eh? Hablando directamente con unos españoles que están allí de visita. Aprovechando que para una vez su país sale en televisión. Yo soy el presidente. Pero bueno, al menos diplomáticamente están trabajando en algo. No sé yo, a mí... Yo creo que Zapatero ha perdido una oportunidad de ir allí en persona y traérselo. Lo que pasa también, la oportunidad de hacer el ridículo, ¿no? Si no se los traía. Yeah. Pero de todas maneras... Pero en plan, para decir, ¿cómo que no pintamos nada a nivel internacional? Ese tipo de cosas tampoco se pueden hacer así. O sea, yo entiendo que hay unas vías diplomáticas y tal... Pero por lo menos lo que trasciende, tú sigues viendo a la tripulación sentada en el suelo, en una habitación. Y oye, de si verdad va, que me si parece. Va el, si va el presidente y le dice: mira, yo le garantizo que si esta gente ha cometido cualquier tipo de ilegalidad, son juzgados, serán juzgados en España y cumplirán la condena que tengan. Pero es que además es una cosa de perogrullo. O sea, esa gente, los que vuelan, la empresa que está haciendo el vuelo no tiene. No tiene ninguna culpa, y en todo caso la empresa, pero es que los trabajadores que están allí haciendo un curro no tienen absolutamente nada que ver. Ya, pero a nosotros nos parece lógico, a ellos pues. Pero más aún es que ni siquiera la empresa es encargada de obtener los permisos que fueran necesarios para la salida de los niños esos de un país y entrada en otro. O sea, ellos simplemente hacen el transporte. ¿Sabes? Por ejemplo, como si nos trajéramos, intentáramos hacer un vuelo humanitario y nos trajéramos autóctonos de donde está ahora mismo. ¿Qué dices? Por ejemplo, buenas tardes, autóctono. Realmente se cayó de la mecedora. No, yo te diría que nos escucha, pero... Autóctono. Pero nosotros a él, ¿no? Habrá que poner la sintonía o algo. Se ha caído. Se ha caído, sí. De la mecedora. Bueno, intentamos recuperar la conexión. Si no hemos podido ir en avión, lo traeremos en barco. Es que lo han llamado para que vaya al autóctono, nuevo... buenas tardes. Ya van dos, a la tercera no te llamamos más. Menos mal que los de Sé lo que hicisteis no se dedican a escrutinar los podcasts. No está, autóctono no está. Es curioso porque... Bueno, sigan adelante. Será el Leopard ese nuevo que tienes ahí. ¿Qué mierda de sistema operativo es ese? Tiene resaca de Halloween autóctono, porque tiene toda la pinta del de disfrazarse de vampiro. Es que el Skype no está actualizado para Leopard. Qué cutre, por Dios. No, que lo de los tipos estos del chat. Los tipos estos del chat. Que parece del chat, pero no. Los del arca. ¿Cómo es el arca de qué? De Josué. Que al final los críos todos tenían familia, los habían entregado o los habían secuestrado. ¿Qué dices, tío? No sé, yo creo que los sacaron de la escuela y tal. Incluso me hizo gracia un comentario que decían de unos que como que tenían vendajes falsos para dar a entender que tenían heridas y tal. Sí, porque decían que estaban enfermos, que iban a recibir tratamientos y todo eso, pero que en ningún caso iban a ser adoptados. Es la versión opuesta a lo que a la caravana de Telecinco, ¿no? O sea, los de Telecinco van allí a operar y a curar, sí. Y estos dicen no, nos traemos a los niños que salen más baratos. Que como te decía hace un par de semanas, Pino, siempre que monto el podcast siempre hay uno de los cables de los 100 cables lo enchufo mal. Y en este justo caso era de autóctono. El retorno de autóctono, que tampoco tiene, por cierto, podríamos hacer una misión para repatriarlo a España. Autóctono, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, qué bien se te oye. Jesús, muchacho, tú no fuiste el de la Cruz de Piedra, ¿no? Yo no hablo idioma extranjero. Bueno, hablar, igual decir, hablar canario en Tenerife es hablar idioma extranjero, porque como todos hablan venezolano. Vámonos, que son los dos idiomas extranjeros. ¿Extranjero? Vámonos todos a comer totonos a la tuna del domingo. Cuidado con el domingo, que el domingo no Tenerife. Nos llevamos... Ojalá la UDLP se pudra en segunda B. Bueno, ya hablaremos. Mira, de eso luego. De acuerdo. Claro, tío. Oye, autóctono, ¿se celebró Halloween en Tenerife? Sí, por en la laguna, sí. En la laguna, sí. En una rotonda de la laguna se celebró de puta madre. Vamos, ya te digo. ¿Tú te vestiste? No, la verdad que aquí hay costumbre que los bares se decoren así como tipo americano y tal. Pero más que nada por hacer. ¿Qué hacen? ¿Cuelgan hamburguesas del techo? Y Coca-Cola. Supongo. De todas formas, en algunos barrios como Ofra, han aparecido chiquillos disfrazados pidiendo caramelitos por wow, casa. Sí, sí, con sí, sorpresa. Oye, es que ya que se adoptan las tradiciones, que se adopte la parte guay de las tradiciones, ¿no? Truco o te pega una piña. O pata en la boca. Corre, pata en la boca. Truco o pata en la boca. Lo que pasa es que no te dan caramelos, sino te dan latas de atún y paquetes de arroz. Y dos gramitos. Y botellas de Clipper. Mira, por lo visto no ofreces el partido de los veteranos del Tenerife y la Unión Deportiva, que será el sábado o el domingo por la mañana. No saben dónde se meten. Supongo que no fuera habrá de todo, ¿no? Bueno, que nos desviamos. Ay, que nos desviamos. Comentábamos que también fue, evidentemente, el Día de los Difuntos. ¿Fue hoy? ¿Ayer? A ver, que no y me... dale, ayer todos los santos, hoy Día de Difuntos. Bueno, ayer fue todo el mundo a los campos santos. Los cementerios, sí. Como todos los años se vuelve a hablar. Es que es un recurrente, o sea, tú puedes predecir. Tú puedes hacer un calendario sabiendo las noticias que van a dar ese día. De hecho, había un post el otro día. ¿A cuánto está la docena de claveles? En un blog de la península que decía plantilla para hacer un telediario de Antena 3. Y era, ¿sabes? Escogías 4 o 5 cosas y vamos. Dice, ¿para qué verlo? Si... Operación salida. Precio de las flores. Me hacía gracia además el despliegue especial por el día. El tiempo para todo el puente. La conexión con la playa para decir, está lloviendo, pero la gente viene. ¿Y el la primer crisis, día no de crisis las del Madrid-Barça? ¿Perdón? ¿La crisis o no crisis del Madrid-Barça? Ah, bueno, sí, eso también. ¿Y el primer día de las rebajas? El por supuesto, en la puerta del Corte Inglés. No, pero además el reportaje de la Organización de Consumidores. De Consumidores, sí, sí, y aún así la gente sigue picando. Pero bueno, sí, eso lo de las plantillas está bien. Está bien, porque luego le pones dos o tres así un poco novedosas y ya tienes el telediario hecho. Claro. A mí lo que me hace gracia es cuando todas las televisiones dan la misma imagen, pero hay una que la caga y la da el día siguiente. Pasó esta semana con lo de los pandas rojos besándose. O sea, la noticia la dieron antes de ayer todos los informativos, todas las cadenas. Y no sé quién fue el que se quedó retrasado, que lo vi ayer por la noche. ¿Gonzalo Miró? Ah, espérate, no, Antena 3. Fue Matías Prats es el que la dio tarde. Mira, tengo aquí el post y decía, a mí lo que más gracia me hizo fue la parte en la que habla del tiempo, porque utiliza en un párrafo lo que siempre, o sea, por lo menos a ti te parece oír siempre lo mismo, ¿no? Dice, nieblas o brumas abriendo a grandes claros con el avance de la jornada. No se descarta cierta nubosidad de evolución acompañada de lluvias ocasionales localmente fuertes con posibilidad de lluvia torrencial, tormenta eléctrica y granizo tipo pedrisco en determinadas zonas muy concretas de la península. Dice, y marejada fuerte manejada con área arbolada en el estrecho. No, a ver. Eso siempre lo dicen. Tiempo en Canarias, en las islas más occidentales. ¿Qué? ¿Son dos? O sea, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta nombrarlas? Niebla en Tenerife, digo, nublado en porque Tenerife. Porque no se lo sabe. O en las islas de mayor relieve. A ver, correcto. ¿Tú me has visto a mí con el metro midiéndolas o qué? Hombre, se entiende es que las de mayor relieve son pensamos. Las provincias occidentales. La es decir, las islas con mayor número de todoterrenos matriculados. Pero a ver, mayor relieve es las que tienen los picos más altos o las que tienen un mayor número de montañas o nos quedamos con Tenerife y La Palma y ya no, está. No, las que tienen las tías con las tetas más grandes. La envidia. ¿De autóctono? No, la envidia no, es que autóctono es una forma de dejar el tiempo que yo digo, ¿por qué no nombran las islas? Las de mayor relieve son las que tienen las mujeres con las tetas más grandes. ¿No? Pero es eso, que siempre el norte de las islas más occidentales. Charlie, perdón, aprovecho para lanzar una moción. Propongo declarar amor persona non grata del podcast de Canarias Brutas. Y nótese el énfasis en la palabra persona. ¿Pero por qué sacas el tema? En la palabra persona. Pero Calcino, ¿qué nos importará? Pero Porque ha vuelto a la casa a avergonzarnos. ¿Pero por qué ves eso? ¿Por qué? Pues porque tengo televisión y no tengo canal satélite. Charlie, tienes podrido el cerebro. ¿Quién me graba los partidos de fútbol americano? ¿No tienes internet? Libros. ¿Eh? ¿No tienes internet? ¿No tienes cosas que bajarte? ¿No tienes libros para leer? La semana pasada hablamos de eso. Pasear a Sultán. ¿Y qué? ¿Tú admites que ves mierda en la televisión? No, mierda no. Entonces no eres consecuente. Ajá. Tienes que decir, ¿por qué ves eso? Porque no tengo criterio. Exacto. ¿No? Y no lo de tengo no, que verlo no, para criticarlo. No. O sea, yo viendo Gran Hermano, por ejemplo, la edición del famoso concursante Pepe, pues la vi y llamé para apoyar a Pepe porque me parecía acojonante que el triunfo de una persona normal frente a todos los poligoneros que cogen en los castings de Gran Hermano. Dios mío. Sí, hay veces que lo paso bien viéndolo y otras que no. Yo es que creo que excepto la primera edición de Gran Hermano, que vi 4 o 5 programas sueltos, la final incluida, yo no he vuelto a ver De resto no he visto nada más. Pero tú eres mejor persona que yo porque yo veía Gran Hermano y tú no. Yo pues creo que sí. Yo soy más adulto y más chachi que no. Tú. Yo creo que no. Él es más mejor. Y les recuerdo que yo me negué a ver la última edición de La Casa de tu Vida. Al final lo ha conseguido. Y contribuí al descalabro. Y hablemos de eso. No. Hablemos otra cosa. Venga, a ver, estábamos con el tiempo. ¿Está la sociedad? Bueno, todas estas, que Almor volvió a entrar en la cárcel de Gran Hermano. Por eso. Sí. Por eso, para escarnio y avergonzamiento público. Titular: el amor ha vuelto a la casa. Bueno, que como ayer fue el día de Todos los Santos. Los claveles se pusieron Jiménez. Por las nubes. ¿Alguien ha pensado en comprar, no sé, claveles y cosas de esas que duran más una semana antes, no sé, para no ser gilipollas en la puerta de... O porque tienen que ir ese día. O mejor, ¿por qué coño no incineran a sus muertos? Que es más fácil. Hombre, claro que sí. Hay de todo. Es que es práctico, debería ser obligatorio. Me la has quitado de la boca. No. Ya estamos. Estoy al principio y... Ya. No, pero eso se hace fácil. ¿Sabes cómo se hace obligatorio el tema de la incineración? Cobrando un pastón que te cagas por los... Es que ya cuesta un pastón que te cagas las tumbas. Pues que la precisamente creo que el otro día había una moción en el ayuntamiento para quitar los... Pero era por un impuesto por mantener... Y que ya era de cara dura porque ya cuesta una pasta. El tema es que es curioso porque los países nórdicos, Noruega, Suecia y tal, tienen... Gracias por... Mira, es como la jungla de cristal. Síndrome de Estocolmo, Suecia. He dicho los países nórdicos. Perdón, como Noruega, Suecia, Finlandia. Claro, sí, gracias por la aclaración. Del norte de Europa. Yo pensé que nórdicos eran, no sé, los que usaban edredones. Nórdico claro. Es el que baila la canción de la rama, ¿no? Ese no es nórdico. Sí. Que casi el 90% de la gente utiliza el método de incineración. Con la nueva incineradora Frongron de IKEA. Home Frongron. Y el ataúd Bestop. Y con el limpiazurraspas Spax. Spax. Es que es acojonante lo de los nombres de IKEA. Que decía primero que cuesta una pasta un entierro. Dice el entierro con mínimo. Con tu jarrita Methlen. Sí. 2.500 euros. No, se llama... ¿Cómo se llama lo de las cenizas? Chacho, vuelo a España. ¿Cómo se llama lo de las cenizas? Columbario. ¿Ah? Mm. Mira, como el corto de... ¿Cómo? Como el corto de... De Michael Moore. De Michael Moore. De Columbine. Es que no las piensa este hombre. No, no. Qué fuerte. Bueno. Pero sí, hola, soy igual. Socio de Les Gae. El tema es que... Primero, que el entierro mínimo cuesta como mínimo 2.500 euros. De ahí para arriba, todo lo que le eches. De hecho, un ataúd normalito de madera de raso por dentro y de esto que puedes abrir la parte de arriba vale 6.000 euros. ¿Cómo coño puede costar 6.000 euros un ataúd? Pero mira, de todas formas, la gente está pagando... Creo que alguna vez hablamos de esto aquí. La gente está pagando los entierros. A mí cuando mi suegra me dijo que tenía pagado... Bueno. Joder, dice dónde se... Dónde, uno comenta preguntando dónde se mora la ceniza y dice cenicero. Es verdad. Oye, sí. Es verdad. Pues eso, que la gente que no paga esto de lo de Santa Lucía. Sí, que por cierto, la OCU avisa que la OCU avisa que es hipercaro, que claro. es más barato ahorrar dinero para pagarte el entierro o tener un seguro de vida. Es que como tardes en morir, estás pagando el entierro de media ciudad. Claro, pues mi suegra tiene toda la familia. No se crean, muchacho. Depende autóctono de cuándo lo empieces a pagar. Si lo empiezas a pagar a mi edad y te mueres a los 80, joder, tienes pagado el entierro de media generación. Y es además que empiezan a pagar unos pollos. ¿Pero qué haces tú pagando eso si todavía no has encontrado piso, tío? Por eso, igual un día se va a vivir al nicho. Y al niño. Y el tema es que, por ejemplo, el tanatorio San Miguel aquí en Las Palmas de Gran Canaria tiene como nichos pequeñitos para los columbarios. Sí, sí. Que, oye, si quieres guardarlo ahí y no tenerlo en casa encima de la chimenea. Que además es estupendo tanatorio, ¿eh? Y comentaban el otro día en el Mundo. Sí, parece un centro comercial. Sí, sí, es estupendo. Es un poco horterilla, ¿no? Pero. Bueno, tienes. Pero, oye, cosas. Por dentro está muy bien. Lo que pasa y es que servicio eso parece bueno. Un aeropuerto. En la sala número 4 pueden velar al fiambre del señor Rodríguez. Familiares y amigos, pásense por el número 4 para saludar y dar el último adiós al señor Rodríguez. ¿Y la capilla? ¿Cómo está pintada? Yo no lo he visto, yo solo he estado una vez. Está la habitación y tal, yo ahí no entré, estaba fuera donde están los asientos. Que a mí eso del muerto a la vista como si fuera un puesto fiambres ahí. O sea, lo que está muy guay, que puedes ir a hacer la compra y coger los congelados y los metes dentro de la habitación y no se te derrita antes de llegar a casa. Chacho. Es verdad que hace mucho frío. No, dentro. ¡Qué animal! O sea, ¿llevas la bolsa isoterma esta? Bueno, pues el tema de que incluso hay columbarios hechos de sal prensada para echarlos al mar y sí. Se disuelven, porque el problema, primero, si tiras el columbario al mar metálico igual se queda flotando. Y si te da por abrirlo y tirar la ceniza en el suelo, pega al viento, te comes sí, a tu muñeca o a tu madre, a quien se te haya muerto. Que como el Gran Lebowski, no es coña, eso puede pasar. No. Entonces, no hay aquí en, por ejemplo, en Las Palmas, o bueno, en Gran Canaria, no hay ninguna empresa que se dedique a la dispersión de cenizas. No, pero tú puedes contratar un barco. Oye, pero para que no pase eso, te garantizan una profesionalidad. Pero te digo, hay columbarios hechos de sal prensada y tal, en forma de columbario, que vi la fotilla, estaba guay. Y luego hay unos que traen dentro la semilla de un árbol y entonces lo plantas en el jardín y la semilla se alimenta de las cenizas del muerto. Eso me gusta. Oye, y lo del... Es una cajita así como... Eso me gusta. ¿Sabes los chismes estos de tierra enriquecida, compacta? Uh-huh. Pues así, pero con las cenizas dentro del muerto. Tenemos el compost de fiambre de la marca Flora. Decía que los efectos secundarios de tirar las cenizas al mar es que el otro día compré una caja de varillas Pescanova y el rebozado era gris, tío. El empanado era gris. Joder, qué bruto eres. Es que como le des cuerda, sí, loco. Estás soltando una detrás de otra. Saludamos a la gente que tenemos en el chat, empezando por Chichos, Enrique Madrid. que acaba de entrar, sin sangre, y yo 8258288. Tengo que dar salud público a Enrique. Al que le recomendamos que se cambie el nick, porque eso de yo 282. Sí, estás diciendo autóctono que ibas a agradecer al amigo Enrique la hospitalidad con la que me cogió en Madrid el pasado fin de semana. Sí, ¿y dónde te cagaste allí? ¿En Ferraz? Correcto. Ay, autóctono, ¿quién te manda a contar las cosas? No era contarlas. Crían cuervos y te sacarán. Te sacarán en la televisión canaria. Canaria, correcto. Cuando el río suena. Ay. ¿Alguien ha visto el programa ese otra vez? ¿Otra vez? Buah. Pero se volvió a emitir. ¿O lo quitaron ya? Para mí que lo quitaron. No, sacaron un segundo tema que era: ¿está perdiendo la juventud canaria sus señas de identidad? ¿Eso era el tercero entonces? No, era el segundo. Deberían sacar uno un el día. El primero era de los de Gran Hermano. El segundo fue hoy este. En el río suena, como coño se llame. ¿Es este programa una mierda? Ah, perdón, autóctono. El segundo fue el de los curanderos y este fue el tercero. Mierda. El de los curanderos apoteósicos. O sea, bueno. Especialmente no lo vi, dedicado a los amigos de Telde y alrededores. Around. ¿Por qué? Porque Telde, la ciudad de Telde tiene la fama. La inmerecida fama de ser la ciudad de las brujas, echadoras de cartas, cartománticas, etcétera, etcétera. Yo he visto a una señora viendo como una otra señora aparca el coche y estar mirándola así fijamente, mirándola, o sea, mirando cómo aparcaba. Y la señora bajarse del coche pegando gritos, diciéndole: ¡que deje de mirarme! ¡Que deje de mirarme! ¿Por qué me va a echar mal de ojo a mí? ¿Que yo qué le he hecho? No sé qué. Y además, ¿te acuerdas aquellos trocitos que saqué de Callejeros? En el que problema con los vecinos de eran Telde, eran vecindarios. Sí, en Telde. En Telde. Era precisamente que se llegaban a hacer santería. Sí. Digo, uy, eso de inmerecido estoy empezando a replantearme. Telde tiene fama de eso, hombre, de la ciudad. Curandero no sé, pero corruptos hay un rato. Presuntos, de momento. Había. Presuntos. Ahora están escondidos. Estábamos hablando de Santa Brígida. ¿Quién está? Ah, no, sí. De Telde. De Telde. No, es que están hablando de detenidos y me acordé que en Santa Brígida también hay unos cuantos. También. Y bueno, ahora están en libertad y. Presuntos. Presuntos, sí. Investigado. Y que no se descarta nuevas detenciones y que se trascendía que el chofer mamaba gasolina del ayuntamiento y cosas así. Qué cutre, por favor. ¿Pero qué le pillaron? Pero es que aquí no se libraría nadie. Aquí todo el mundo pilla lo que puede. Yo decía la semana pasada, no sé si te acuerdas, que si investigan todos los ayuntamientos encontrarán miserias por todos lados. Claro que sí. O sea, nadie se libra. Lo que pasa es que hay algunas cosas... Todo el mundo se ha llevado paquetes de folios y cosas de esas. Sí, sí, pero es que hay cosas que son flagrantes. En el caso de Santa Brígida, el tema ese de que supuestamente o presuntamente el ayuntamiento dejaba de cobrar las licencias de construcción, la del centro comercial y tal, a diferentes constructores que curiosamente eran conocidos de algunos concejales. ¿Y no les cobran la licencia de obra? No, la licencia de obra y alguna cosa más, pero claro. Y a mí el ayuntamiento de Las Palmas me ha clavado 4.600 euros. En obras de montón de metros cuadrados estamos hablando de millones de euros. Hombre. Entonces, es como... Las cobran en dieta. Y puto. Qué fuerte. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, la matraquilla de la inmigración. Y es que tengo pendiente un post para este fin de semana. Sí. Y es que llevo como un mes sin poder soportar ver la imagen de Paulino Rivero en la tele. Es que cada vez que veo su imagen... Sé que va a hablar de lo mismo. Los negros nos invaden. Y los problemas... Me lo imagino con chándal y gorra. ¿Eh? Cuando lo veo en la tele me lo imagino con chándal y gorra. ¿Aparcando coches? No, con chándal y gorra. En plan dominguero. Y cadenas de oro. Pero yo es que cuando empiezan hablando de inmigración, digo, vale, ¿a qué tipo de inmigración te refieres? ¿A la legal, a la ilegal, a la pobre, patera, al aeropuerto? A mí Paulino Rivero me tiene pinta de dependiente de ferretería. No sé. Oiga, una válvula del hoyo. Tiene una válvula del hoyo ahí. Arriba, donde están. Allí con los alicantes. Silencio, por favor. Guarde silencio. Guarde silencio. Señoría. Espere que le traigo la válvula. Es que es tremendo, o sea, el caso es que tú dices, te estás riendo de mi presidente. Como dirían aquí en Canarias, no tiene hechura. Y es que tú piensas, Paulino Rivero nos toma por tontos, sí. Y el problema es que lo somos mayormente. Porque viene a hablar del tema de la inmigración. Por cierto, se armó una mini controversia con el post que es, en el que citaba una cosa que decía Frank, al que yo le doy casi toda la razón. Y es que, pero también le doy la razón, por ejemplo, a Netito, que decía que la inmigración. Dame la mía también, hombre, joder. También tienes toda la razón, Charlie. No sé qué, pero el tema es. Si los negros que vienen en pateras no se hubieran marchado de Canarias, no los hubieran repatriado, se hubieran marchado para la península, otros países de Europa, ¿tú ves negros en la calle? No. ¿Por todas las esquinas? Pues entonces está claro que para algún lado van. Y me parece que para la aldea no los mandan. No. Canarias es punto de para Lanzarote. De paso. Exacto. No. Llegada y paso. O sea, primer es de paso. Tema. ¿Los negros nos invaden? No. No es cierto. O sea, llegan aquí, pero igual que llegan, se van. Se van. Los repatrian, tal. Oye, si tienen algún problema con los negros, que empiecen a contar venezolanos en Tenerife. No, si yo no tengo ningún problema con los negros en absoluto. No, digo, pero que si los negros nos invaden, por número, que empiecen a contar venezolanos. Pero... Es que los venezolanos son familia. Pero, sin embargo, sí tiene razón Netito cuando dice que la mayoría de la inmigración que entra en Canarias todos los años es de otros países de la comunidad europea, que no se puede llamar inmigración tampoco, pues son ciudadanos comunitarios, pero me hace gracia, o sea, en ese caso el discurso de Paulino quedaría destruido por el simple hecho de que si somos ciudadanos de la comunidad europea, a mamársela, o sea, hay una libre circulación de trabajadores. Cuando sugirió el año pasado que no, es que igual tenemos que poner cupo a los europeos, pero ¿qué dicen, muchacho? Sí, pero si llevamos desde el año 86 mamando pasta de Europa para estar asfaltando media Canarias y haciendo mamarrachadas. De todas formas, es que ven libre circulación, lo tranvía. Que significa que nosotros nos podemos marchar, pero claro. ¿Quién se quiere mover de aquí? Nadie. Y como queremos el trabajo aquí, que no vengan a quitarnos el trabajo. ¿Cómo se va a ir alguien? O sea, nadie se... se sacrifica un mínimo para ir a trabajar a Fuerteventura. ¿Qué dice? Ni a más paloma. ¿Dónde trabajo a Punta Pala? Ni a más paloma. Y le vas a decir que se vayan a otro país. ¿Tú sabes qué pasa, Pino? Y es una cosa de... Igual me estoy equivocando, pero cada vez tengo más la certeza de que estoy en lo cierto, valga la rebugnancia. Y es que... La repugnancia. La gente cualificada y con interés y con iniciativa es la que se marcha de aquí. Efectivamente. Y la que viene por aquí, por carnavales, navidades y en ocasiones especiales a visitar a la familia. Es que está claro que esa es la razón. Conozco así, o sea, a puñado de gente que vive fuera de aquí, empezando por Dani, por Fer, por Frank, que vive en Chicago, o sea, que se fue a mandar a mudar a Chicago. Quiere decir que los que nos quedamos aquí somos unos mediocres. No, pero hemos salido de vez en cuando, hemos visto lo que hay, estamos en contacto con gente que está fuera, porque la gente que te empieza a hablar y que tú dices, pero tío, pero qué mentalidad tienes, son los que no han salido de aquí, no quieren salir de aquí y tienen una cerrazón de mente que son las que impiden que Canarias avance. No, pero creo. El tema es distraer la perdiz. Vino por presidente. O sea, no, es distraer la perdiz, porque cuando no es por una cosa es por otra. O sea, cuando no es porque en estos presupuestos nos han tratado fatal y el dinero para Canarias no sé qué, para hacerse los duros, ¿no? En plan, qué buen presidente soy que le estoy cantando las 40 a Zapatero. Cuando no es porque Europa tal y dice, no, porque vamos a luchar por el plátano canario. Tío, pues si... Llorar, nada. Pues si hay que plantar otra cosa, se planta otra cosa, tío. ¿Sabes? A mí el dinero invertido en la promoción del plátano canario me parece bien y de hecho las promociones que se hacen la mayoría pero una son cosa, cojonudas. Pero una cosa es promoción y otra cosa es ir a llorar. Y otra cosa es subsidiar y decir, no, pues que no entre el plátano marroquí. ¿Por qué no va a entrar el plátano marroquí? Oye, si yo soy un consumidor. Es que a mí siempre europeo, me ha parecido una tontería. Quiero lo de, comprar el plátano de, que ejemplo, me dé la gana. No, contra el banano y tal. Pero si el banano es una mierda, es el plátano enorme que no sabe a nada. O sea, tú se lo pones al consumidor en el supermercado y por muy barato que se lo pongas. Te va a comprar el plátano de Canarias. Aquí, los de aquí no lo compran. Pero a lo mejor si. No en tienen, la península si, tampoco sí, te pero lo si, comprar. Pero si por precio no llega otra cosa. Los plátanos no son tan caros tampoco. No, si los prueban, pues la gente pero que no pueda elegir. Tú no tienes dos tipos de plátanos en un supermercado, tienes uno solo. Pero podría haber dos tipos de plátano, igual que hay dos hay varios tipos de tomate y varios tipos de cebolla. Es una tontería. O sea, y además el banano está bien para unas aplicaciones para las que el plátano no vale, y es, por ejemplo, para freírlo. El banano para freírlo es perfecto. El plátano hace así y se queda fofo. Y... Ay, pero qué rico el plátano frito. Sí, pero bueno. Y te digo, o sea, hoy compré plátano. Pero que da igual, que permita la libre circulación, porque estamos en un mercado. Pero lo que no me parece bien son las medidas proteccionistas. No, a mí tampoco. Lo que siempre he dicho es que el mercado manda. Y si ya no es rentable plantar plátano, pues tío, planta otra cosa. Planta, planta papayas o planta. En el hierro. Plantas de aloe vera. En el hierro, cuando empezaron con. Un cultivo ecológico que el precio por kilo de lo que saques va a ser más caro que. Va a ser mayor que el de un cultivo normal. Estaría bien una medida proteccionista siempre y cuando se supiera ciencia cierta que banana o el plátano que viene de Marruecos viene subsidiado por el gobierno de Marruecos, es decir, que juega con ventaja. Entonces sí tendría sentido una medida proteccionista por parte del gobierno de Canarias, porque está jugando, los locales están jugando con desventaja. Pero eso es lo mismo. Pero no es el caso. O follamos todos o matamos a la puta. O sea, ¿qué pasa? Porque la Comunidad de Madrid le haga un. O el Ayuntamiento de Madrid le haga una recalificación al Real Madrid de la Ciudad Deportiva. Ahora resulta que el Ayuntamiento de Valencia le tiene que hacer una recalificación al Valencia del Estadio de Mestalla. Pero vamos que, a ver, no, que estás no. poniendo una. No, es exactamente lo mismo. No, pues si, ellos, lo hace, si el gobierno de Marruecos lo hace mal, pues oye, allá ellos, tío. Pero mira, es por ejemplo, es lo que pasa con el tema de los astilleros. O sea, Hyundai, que es coreano. ¡No! Hay un montón de países que a los barcos de Hyundai les ponen unos impuestos monstruosos. ¿Por qué? Porque saben a ciencia cierta que el estado surcoreano le afloja una pasta bestial a Hyundai para poder tener los precios más baratos del mundo. Entonces, está jugando en desventaja. Es decir, si es un mercado libre, es un mercado libre. Hay competencia, pero es que el gobierno surcoreano rompe la competencia. En el caso del plátano sería lo mismo. Es decir, si el plátano marroquí no está subsidiado, no juega con ventaja, que entre en el mercado que quiera. O sea, está en su perfecto derecho de estar en un mercado libre. Pero la reacción a un plátano marroquí subsidiado no es subsidiar el canario, sino es decir, el marroquí no entra porque está subsidiado. Exacto. Ese es el tema. O se le ponen unos impuestos de importación de 1000 pares de cojones. De todas formas, dentro de poco el plátano canario podría ser marroquí, porque ya están reclamando Ceuta y Melilla otra vez. Pero si el plátano canario después ni siquiera es canario al final. Después vamos nosotros. ¿Eh? Que después vamos nosotros. Calla. Pero si como a los reyes les dé por hacer otra visita a Canarias, los marroquíes vuelven a reclaman Canarias también como terreno. Déjalo, si son felices protestando. Y se llama consulta al embajador. Que se vaya. ¿Qué pasa? ¿No tienen ADSL? Tomar por. ¿Y RDC? No puede hablar por teléfono, hay que llamar a la consulta. Es verdad. El tema es lo que decía Charlie antes con el tema de la inmigración: es jugar al despiste. Es decir, hoy toca la inmigración, mañana tal. Yo también. Escribí un artículo hablando de lo del día, pero lo tiré a la papelera del ordenador porque no quería seguir hablando del mismo monotema del día y tal. Parece que nos movemos todos los domingos por lo que a don Pepito le salga del culo el día anterior. Ay, por Dios. Y, es que tiene hipnotizado. Sí. Hipnotizado. Pero no, te digo una cosa. El día siempre, yo recuerdo de siempre, que el día siempre ha sido un periódico que se metía con las palmas de mayo, o sea, con lo que se llama un periódico murga. Sí. Más o menos siempre se ha metido con las palmas diciendo chorrabobadas y tal. Pero el tema que está sucediendo ahora con las soflamas estas a lo bestia, o sea, cada semana intenta superarse a sí mismo, o sea, que si las palmas es una ciudad de ambiente africano, no sé qué. La burrada que dijo que los de Las Palmas éramos diferentes a los de Tenerife porque aquí vinieron los moros a violarnos y... Sí, eso fue hace un par de años, ¿no? Pero es porque sabe que lo estamos leyendo. Sí. Sabe que está teniendo repercusión. Pero ¿quién se calla? ¿Quién calla con ese tipo? O sea, no solo quién calla, porque hay libertad de prensa. Es decir, yo defiendo... Es más, a mí me parece de puta madre que el don Pepito, con los años que tiene, se pueda expresar libremente en el periódico que además es suyo. Y se lo folla cuando quiere. Igual que nosotros decimos... ¿Que es un barata? Si quiere decir que lo que quiera dentro de la... es el tomate marroquí, bueno. Sí. Pero vamos, aplíquese donde dice pues plátano, no dígase tomate y estamos. Es que estábamos leyendo el chat, por eso y hable, este kick. Pues, métase un par de veces la palabra poseicán, este del plan del tomate. Y pero eso, como encuentre yo un huerto en Marruecos que donde planten plátanos, tío, sus vais a cagar. Yo, de todas formas, en el tema de la expresión del periódico, estoy en absoluto desacuerdo. Vamos a ver. Tienes un medio de masa. No, pero vamos a ver, autóctono. Es una empresa privada. Es una empresa privada. Este señor es el dueño, pero además el dueño literal. ¿Mientras esté dentro de la ley? Y mientras esté dentro de la ley, como si va todos los días y se pega un surullo en la mesa del subdirector. Es que. Claro, pero vamos, o saca una foto en pelotas del mismo en primera página. Y el tema de la. De la ética de periodística es un rollo que tú te puedes acoger o no. Y este señor. Pues simplemente claro, sus parámetros éticos son diferentes al de los reyes. A mí me parece todo lo legal que tú quieras, pero me parece totalmente fuera de lugar. Sí. Claro. Por supuesto. Pero por es que quien le da le quita la razón es el mercado. Y si ese señor sigue vendiendo. De la ética, pero autóctono. Que el quien le da. Empiezan a decir burradas todos los días. Que el diario Aviso responda. Que la opinión sea un submarino amarillo. Que el Canarias 7. Dedico un artículo todos los días, entonces estamos en una espiral en la cual ya no hay noticias. Mira, pero te digo que quien le da o le quita la razón es el mercado, es el público. O sea, si ese señor sigue vendiendo X miles de ejemplares todos los días, ¿cuál es el a ver, el fin de un periódico no es informar, es vender periódicos. Bueno, en teoría. Exacto. No, ni en teoría ni nada. O sea, el fin de un periódico es vender periódicos. El fin de un periódico es informar bien para vender periódicos. No, es vender periódicos. Pero a la gente, o sea, eso ha quedado virtual desde hace muchos años. El fin de un periódico es tener la mejor promoción. Regalar los Papá Noel más cutres. ¿Quién dice Papá Noel? Seguro que la pintura tiene plomo y demás. Di algo de la provincia. La provincia. Con la provincia y Diario de Las Palmas, esta sensacional colección. De fósiles, de mosca. Oye, ¿vamos a ir a Tenerife este domingo? ¿Para qué? A animar al Tenerife. A ver el derbi. Ah, pensaba que a ver si se comía si el sábado. A otra cuidadora. Ah, el sábado. Ah, vale. Entonces el domingo da igual que vaya o no. Pues el tema es... el tema de que sea el periódico más vendido es lo mismo. Hay varias cosas que tenemos que desglosar. Dentro de la FER el día, primero. Más leído. Don Pepito lleva diciendo burradas o sin sentido, o como quieras llamarlo, o verdades como puños, según algunos, desde hace años, o sea, siglos casi ya. El Canarias 7 le empieza a prestar atención en un momento dado porque le interesa hacerse eco para traer visitas a la versión online o para vender periódicos el lunes o... Léase lo que quiera. O sea, hay un interés, es mi opinión. Hay un interés por generar interés por parte de Canarias 7 con el material del día, porque sabe que ese tipo de cosas hacen saltar a la gente. O como mínimo les crea un levantamiento de ceja tipo Pablo diciendo. Luego, el tema del día, el señor este, tú dices, ¿está loco? Chochea, tal, sí, no, sí. No, pero ¿quién patrocina a este señor poniendo publicidad? O sea, porque una cosa es que él tenga... O sea, te digo, yo respeto la libertad de expresión de este señor y puede decir lo que le salga del nabo mientras no sea ilegal. Mm. Igual que nosotros hacemos en Canal Bruta y lo defendemos. O sea, estaría bueno que yo dijera, deberían callarlo. Vale, ¿verdad? Pero tú como organismo... Estás hablando de... Pero da igual, aunque sea un... O sea, es un medio público, un medio de difusión pública... Ibas a llegar al tema de la publicidad, exacto, que se pone. Exacto, es que tú como organismo público, tú no puedes valorar la línea editorial. Anda que no. No, señor, no puedes. Ah, vale, oye, ¿por qué el gobierno de Canarias no pone publicidad en el boletín de Fuerza Nueva o de...? Miguel, no puedes, porque tú lo que tienes... O sea, tú cuando vas a publicar un anuncio, lo que tienes que buscar es que ese anuncio tenga la mayor difusión posible. Y lo tienes que mostrar en nuestro periódico. el caso de Tenerife. Oye, porque el gobierno de Canarias no pone, no sé, publicidad en web hay, de hay publicidad en Canal 25. De porno duro. Y ya hay que publicidad en Canal 25. ¿Por qué no ponen las cadenas locales? Hombre, si todo si existiera una página que se llamara canariasporno.com y supiera el gobierno de Canarias que los visitantes de esa página son en su mayoría canarios y que tiene X miles de visitas, no te digo yo que no lo hiciera. Charlie, el gobierno de Canarias poniendo publicidad en el día patrocina ese periódico, igual que patrocina a la provincia, al Canarias, pero 7, etcétera, etcétera. No, es dinero público. No. Sí, da igual. Me niego. Da igual. Tú cuando, te digo, cada cosa tiene su fin y si tú publicas un anuncio, lo que tienes que buscar es que ese anuncio tenga la mayor difusión posible. Y si creas un anuncio para prensa, tú no puedes decir, a este se lo doy porque es amigo y a este se lo doy porque... Y si el boletín de Democracia Nacional en Canarias tuviera más lectores que el día, ¿el gobierno de Canarias pone publicidad en el boletín de Democracia Nacional? Si ese boletín se publica legalmente y no hay ninguna denuncia que diga que ese boletín es ilegal, perfectamente lo puede hacer. Vamos a ver. Es que, mira, es como, Miguel, es como cuando la gente... se mosquea porque la Consejería de Cultura ha patrocinado o ha editado un libro en el que se pone a parir a fulanito, o en el que se pone a parir a menganito, o que en los frescos que se han pintado en la iglesia de no sé dónde, fulanito ha pintado a, yo qué sé, a una virgen en pelotas. Tú no puedes entrar a valorar si es de ideología... Pero sí se entra a valorar. Te recuerdo que, por ejemplo, con lo que tú dices, había una exposición en Tenerife, precisamente, de un colectivo, dos tías, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, las de... Las postales, ¿te acuerdas? Fachadas de Santa Cruz. Fachadas de Santa Cruz, y cómo el gobierno de Canarias cogió y lo arrimó para un lado el tema y no los puso. ¿Y está mal? Claro que está mal, eso te digo. O sea, en un mundo ideal, lo que tú dices estaría bien. Pues claro. Pero el gobierno de Canarias pone el dinero según la conveniencia política de cada momento. Entonces, poniendo dinero en el día, lo que está diciendo es que apoya o le interesa que el día siga... Y nominándolo a premio. ¿Eso lo dices tú? Con sus cantamañanadas. Pero eso lo dices tú, Miguel. Yo ahí solo veo un periódico que vende X miles de ejemplares y que si voy a poner un anuncio en prensa que se tiene que enterar todo el mundo, pues lo tengo que poner ahí. Vamos a ver, Miguel... Espera, autóctono. O sea, a mí me parece bien que el director de Vinter... ¿Por qué el gobierno de Canarias, por ejemplo, no se ha desmarcado de la línea soberanista o de las cancaburradas que dice este señor, diciendo simplemente pues que ellos no apoyan ese tipo de tal? ¿Pero y por qué tienen que opinar sobre una opinión de otra persona? Porque siempre han opinado de otras cosas, Charlie, o sea... No sería la primera vez que opinan de esos temas. Igual que el tema de lo de, vale, en un mundo ideal pondrían publicidad según la tirada que... La pregunta es, ¿en alguna rueda de prensa al ruano este alguien le ha dicho, qué piensa usted de la última parida que ha dicho el director del día? ¿Alguien le ha preguntado? No lo sé. Es que eso es lo primero, o sea, mira, si me estás diciendo que no se manifiesta, en un mundo ideal, lo primero sería preguntarle. Se pondría la publicidad siguiendo criterios de audiencia. De difusión. De difusión. Autóctono, ¿por qué el cabildo? ¿Por qué el cabildo mientras... ¿Por qué el cabildo mientras estaba mandando José Manuel Soria no puso nunca publicidad en canariasahora.es, pese a que en aquella época era la web de noticias más leída? Vale, ¿por y qué está no? Mal. Porque, claro. Pero si entonces, no ponen en ningún medio online, pues mira, es un criterio que puede tener. Pero no, sí ponían en otros medios online. Y de hecho tenía montado otro medio online con un señor de Telde y cosas así. Ninet y un señor de Telde. Y el tema es, ¿por qué le interesa o el gobierno de Canarias calla y sigue poniendo dinero en el día pese al tema ese o a los desaires de no poner dinero el otro en el día una Miguel. Comida con los medios? A ver, si tú me dijeras que los anuncios en el día valen el doble que en otro periódico. Sí. No, me dijeras que en el día valen el doble las que en otro periódico. Las tarifas del día son hasta un 50 o un 60% en proporción más caras que otros periódicos. ¿En proporción al número de ejemplares y al número de lectores? Sí. No lo creo. Son hiper caras. No lo creo. Y además, el tema, o sea, el día, a ver, sí, a ver. El día es el periódico con más lectores, no con más ejemplares vendidos. Ya. O sea, el tema de que tenga más lectores, ya lo ha comentado autóctono. Exacto. Es como la gente que compra la provincia porque siempre la ha comprado. Yo creo que las campañas institucionales deberían pasar por subasta. ¿Por subasta de qué? que pasan por subasta. Pero las agencias de publicidad, pero la, o sea, las subastas se presentan a las agencias de publicidad con un plan de medios. Pero, y el gobierno de Canarias dice, tiene que aparecer en dos medios de difusión, de amplia difusión de Gran Canaria, y dos medios, o de las provincias de Las Palmas, y dos medios de amplia difusión de la provincia de Tenerife. O sea, como... A ver, ¿cómo vamos a...? El tema es, ¿por qué le interesa, y es a dónde quiero llegar, al gobierno de Canarias, seguir manteniendo el food este del día, la Canarias 7 dice tal, la del Pinocchio? Pero a ver, es que no es mantenerlo, es... A ver, si no es ilegal, ¿no callarse, puedes luchar contra él? Callarse, patrocinarlo con publicidad, reírle las gracias a don Pepito, ponerle calle, primero, ponerle el nombre a una plaza, primero, sí, claro, proponerlo para el premio Canarias de Comunicación. Escúchame un segundo. Si es tan flagrante el agravio que hace este señor hacia Gran Canaria o hacia la provincia de Las Palmas, pues quien primero debería manifestarse es cualquier organismo, llámese cabildo, llámese ayuntamiento, de esta comunidad. No puedes pretender que el gobierno de Canarias tome una posición cuando ni siquiera los, digamos, agraviados, entre comillas, se han manifestado en contra. Déjame llegar a donde quiero llegar. ¿Por qué le interesa o callarse o patrocinarlo, proponerlo para una plaza o para el Premio Canarias de Comunicación? El otro día lo invitan a una comida con los medios con el presidente del gobierno. No, don José no va a eventos fuera de Tenerife y tal. Gilipollas. Y... Uy, demanda. Ya lo editaré, hombre, no pasa demanda. Nada. Pues nada, ¿por qué? Porque el gobierno de Canarias no tiene absolutamente nada que contar. Es como lo de la inmigración, es... Don Pepito está... Y la gente se queda mirándolo mientras el gobierno de Canarias no hace nada. Es que no hace nada. Cuéntame algo. Es que no puede. Algún hito del gobierno. Lo único que hace el gobierno de Canarias es intentar... ¡Nada! Vamos a dejar que hable autóctono. ¿Quieres dejar hablar autóctono? Autóctono, habla. Los gemistatos. Vamos a ver. En primer lugar, yo... No, es decir, si la ética se acaba, ya no tenemos nada en que agarrarnos. Es decir, bien que el gobierno no pueda hacer nada, bien que sea legal, aunque diga burradas, pero lo que no puede ser es que nosotros permitamos de forma legal o incluso ética que se defiendan posturas claramente anticonstitucionales. Que sea legal, muy bien, pero coño, que este hombre está llamando a la revolución, poco menos. Y que nosotros permitamos que eso se diga alegremente en los medios, y que no solo sea medio de rechazo, sino además que alentemos el debate y que empecemos en los propios medios, pues hablen de lo que dice el otro, de la burrada, y que se genere una espiral de noticias que ignore el resto. Que el gobierno de Canarias pone publicidad en el día, coño, otro remedio no le queda. Es decir, es el medio más leído, sus tarifas serán las que sean, el gobierno tendrá su método de contratación que sea, pero están en la obligación de poner un anuncio en el día porque saben que es anunciado. Por ejemplo, un ayuntamiento socialista en Tenerife, que hay un par de ellos. ¿Ellos van a dejar de poner un anuncio en el día porque plantee posturas xenófobas o racistas? No, porque es su obligación como servicio público difundir, por ejemplo, una posición, porque no les queda otro remedio. Ahora bien, que a nosotros nos parezca bien o mal, nos tiene que parecer mal y tenemos que rechazarlo, que no podemos encima. Yo personalmente veo muy mal que el Canarias 7 utilice como forma de venta de periódicos, comentar el editorial del día del lunes como si fuera el partido de Las Palmas o del Tenerife. Me parece tan falta de respeto como lo que es el editorial del día del domingo. Autóctono, nos quedamos con esa reflexión tuya y nos vamos. Bendito a mi tierra. Desde luego, se nos acaba el tiempo, seamos breves porque se nos va a acabar la cinta, y así que despedimos empezando por Autóctono. Adiós. Gracias, Autóctono, por participar. Un placer, un honor y un gusto. Igual muerte. Charlie, gracias por participar. ¿Has visto el nuevo grupo infantil? No. Charlie, gracias por participar. Three Girls. Sí. Y no desafinan. Vale, tenemos que terminar. Gracias por participar. Adiós. Pino, Charlie Sister. Un beso a todos. Y a ti también, guapísima. No te pases. Y saludos a los que nos han acompañado en el chat, en directo, los que nos escucharán en diferido por las radios, etcétera. Y nos escuchamos la próxima semana, si la autoridad Dios lo permite. Guante. Dios menguante. Adiós.